Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de tu estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando la nueva charamusca, charamusqueada con Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca, episodio número 164. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes un episodio más y súper contento también de poder contar con la presencia de nuestro gran amigo El Guillo. Hola, hola a todos, muy contento también de estar con todos ustedes, gracias a, que nos, a quienes nos escuchan en vivo y a quienes nos escuchan pues, en muerto, no, no, pues luego de en original diferido. En original diferido, en donde quiera que se encuentren, en el baño, en el carro, etcétera. Ya. Ok, bueno, un gran saludo a donde sea que estén, en cualquier parte del mundo, ¿eh? Así es. Saludo especial a Susana Beatriz, que ya nos está chateando aquí a través del Facebook mientras grabamos. Y también a Kikin79, que ahí está siempre con nosotros platicándonos a través del canal de IRC, que está habilitado también para los que quieran platicar con, ahí con nosotros y con los demás oyentes mientras grabamos. Y Eric Estrada también está por ahí, ¿eh? Eric Estrada está escuchando en vivo, dijo. Así que también un súper saludo para él. Aunque no lo veo aquí conectado en el... Bueno, nos está escuchando en vivo, dice, pero quizás no está en el Facebook, así que no está online en Facebook en este momento. Pero okay. Bueno, Marcito, empecemos como siempre con la bolsa de correos. ¿Qué nos tenés por ahí? Pues fíjate que tenemos por acá unos correitos que hemos recibido. Muchísimas gracias a nuestro gran chero, Poncharelo, Eric Estrada, nos escribe y nos pone: Charamuscos, un gran saludo de su amigo en California que siempre está atento con los nuevos episodios de La Charamusca. Quiero darle las gracias a Omar Man por sus shoutouts cuando estoy en el IRC los lunes en la oficina, aprovechando de ponerlo a todo volumen porque normalmente me quedo solo, dice. Omar, ¿qué pasó? Todavía estoy esperando que me ayudes en Facebook para lo de Twitter. Ya le di la respuesta de cómo hacer para que todo lo que le escribe en Twitter le aparezca como un status de Facebook. Dice: bueno, charamuscos, la razón de este email es para decirles que Rodrigo Dávila, que fue el invitado de lujo del episodio 161, realmente ha cambiado mi vida. Estaba en una gran depresión porque terminé con mi novia de 5 años y eso afectó muchísimo para enfocarme en mis estudios. Estaba al punto de perder el semestre porque no me enfocaba en las materias y no estaba preparado en los exámenes. Pasé un día entero escuchando el episodio 161 y decidí que no puedo dejar perder ese semestre. Escuchando a Rodrigo me dio ese empujón para agarrarme de los huevos, dice acá, y no dejar que mis emociones me interrumpan en mis estudios. Todo lo que dijo Rodrigo era como si me estuviera hablando directamente a mí, al oído. Bárbaro. Uno arriesga mucho en el amor, dice, pero eso es solo parte de la vida y siempre tener mis pensamientos en los positivos es lo que me da la gana de seguir adelante. Gracias por entrevistar a Rodrigo Dávila, que a veces uno ya tiene esas ganas para triunfar, pero necesita un empujón para lograrlos. Gracias otra vez, Eric Estrada. Así que pucheca, Eric, qué bárbaro. Qué bueno, me estoy súper, súper alegre que te haya funcionado, que te haya servido el show, pues, para tomar esa decisión. Y el libro de Rodrigo, que por cierto está muy bueno, te lo súper recomiendo, pues, para que le eches ahí una leidita y veas de ahí los 5. Los 2 libros, de hecho. Los 2 libros son muy buenos, definitivamente. Pero yo siento que se está evidenciando una evolución bien interesante en Rodrigo en cada libro que va haciendo. O sea, se está metamorfizándose. Se está puliendo cada vez más, dejando algo bien, bien interesante. Y ahora, hace poco, fíjate que, bueno, hoy te mandé yo a vos un enlace a un video. A unos videos, a un video, pero ese video que te mandé es una serie de charlas de una conferencia que se lleva en California todos los años que se llama TED. The TED Conference, donde llegan los pensantes, así como la gente más brillante en el momento que está haciendo cosas más interesantes, a dar charlas, y creo que es una semana lo que dura, no sé cuánto tiempo dura la conferencia, pero dan charlas de lo que están haciendo en ese momento. Cada charla dura como 20 minutos, más o menos. Y entre esas hay varias de la gente que da las charlas que son así, motivational speakers. Ah, fíjate que sí. Y hablando acerca de las cosas que ellos están aprendiendo mientras hacen sus giras y todas las cosas. O sea que está bien, bien interesante. para ir a ver esos videos ahí en voy a poner un enlace en el blog si alguien nos quiere ir a ver, porque sí me llegan, a mí me gustan muchísimo más los de marketing, son muy muy buenos, excelentes tendencias para lo de marketing. También tenemos acá un enlace de Alicia Gutiérrez, que nos pone: muchachos, Omar, Roberto y Guillermo, muchísimas felicidades por su podcast. Me divierto de lo lindo escuchándolos. Mi nombre es Alicia Gutiérrez, Santaneca de corazón. Vivo en Los Ángeles desde 1984 y trato de viajar a mi país cada año. Tiene nombre de ex reina, fíjate, de las fiestas patronales de Santa Ana. O que tal vez fue como Miss Universo El Salvador, fíjate. Sí, fíjate. Detalle le hallo. Bueno, puede ser. Vivo en Los Ángeles desde 1984 y trato de viajar a mi país cada año. Mientras navegaba por YouTube, pude disfrutar de un tour de pupusas y anoté la dirección de su website. Llevo 2 semanas escuchándolos y déjenme decirles que siempre termino con una gran sonrisa. Gracias por brindar tantos recuerdos lindos de mi país. Saludos cordiales. Alicia Gutiérrez, proud charamusca, dice. Así que... saludos a Alicia Gutiérrez allá en L.A. Y qué bueno que nos escucha y nos llena de mucha alegría saber que está ahí. Un saludo hasta Los Ángeles, con mucho cariño. Con mucho cariño, así es. Susi también, Susi Beatriz nos escribió mientras grabábamos. Presentémosle a Eric. Sí, ¿verdad? Mientras grabábamos, de veras. Mientras grabábamos el episodio pasado y nos pone acá, yo sí me acuerdo que lo primero que veía al llegar del colegio era el pájaro loco, la pantera rosa y los picapiedra. Heidi, Candy, esa Candy sí que era medio soviética, dice. Loreta, pues, dice. Ah, la niñez. Bárbara, Susi, bárbara. Zurritones, pues. Sí. Bueno, sí, es que Candy anduvo con unos y con otros, pero... Sí. De verdad que sí, ¿no? Medio soviética también. Así que muchísimas gracias a los que nos escribieron esta semana. Creo que la próxima semana pueden... No estoy seguro si lo vamos a hacer ya o no, pero la próxima semana el blog como que va a estar un poquito accidentado porque vamos a estar haciendo ahí un par de cambios. El website entero creo que vamos a ver si lo logramos remozar un poco. Así que estén ahí revisando porque... Creo yo que va a quedar mucho más bonito de lo que está ahora. Que es difícil, pues porque en realidad está bastante bueno. Muy bien, y con eso cerramos la bolsa de correo oficialmente para esta semana. Gracias a todos los que escribieron y a los que están escribiendo también ahorita en el IRC y ¿cómo se llama? Y en Facebook también, gracias. Por cierto, aquí nos están poniendo... en el baño oyendo la charamusca, dice aquí. Kikín. Bárbaro. Ah, ahí está. Pegues en las rodillas, papá. Funciona. Funciona. Simón. All right. Adelante, Bobby. Bueno, quisiera aprovechar... Gracias, Robby. Es todo el tiempo que tenemos. No, quisiera aprovechar para felicitar a 2 de nuestros queridos amigos escuchas de La Charamusca que están cumpliendo años en los días próximos y uno de ellos es Eric Estrada. Hey, bárbaro. A Eric y felicidades a Roberto Miranda. Así que nice. Van a estar de... Roberto Miranda. O Roberto Miranda. Es que son 2, ¿verdad? Sí, sí, sí. Homónimos. Ya te digo. Está USA y Alemania. Está USA y Alemania. Orlando, si no me equivoco. Uh-huh. Orlando. Ok, y aquí Susanita nos dice que ya empezaron las fiestas de Antigua y el año pasado fueron a grabar. Sí. Fuimos a grabar y el antepasado también, que el antepasado fue que casi nos... El año pasado... Fuimos a grabar y también video. Llevamos una cámara. El año pasado llevamos cámara de video y filmamos. Que por cierto quedaron bastante buenos los videos. El señor Sopa. Y era el cámara. El hombre Sopa, ajá. El hombre Sopa, sí. Sí. Y por cierto, era una cámara de fotos, fíjate. Pero mira, yo opino que si este año vamos a ir, que le pongamos un poco más de emoción a la cosa y metámonos ahí a la alborada, viejo, que esa es la onda. Vamos solo, bicho. Démosle, con cámara, güey. Aquí está preguntando Susanita. Yo digo que vamos. Yo digo que démosle. Nos acompaña, Susana. Bueno, el otro viernes es también... No, pero espérate, vamos en Marón. Vamos en Marón. Robby, y ahora van a... A los oyentes de la charamuca. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Van a querer que esta vez también consiga cosas gratis o no? Dale. Vale, ok. Y mira, y hacemos así una atolada o ponche, así tomamos ponche todos los que escuchamos la charamuca. Te quedamos ciegos todos. Vamos a tener que hablarle a nuestro amigo, el doctor Payo, para que nos... Sí, no, hay una gran trabazón. Si va a pasar por ahí, mejor no pase. De vuelta en el Indio y baje. Y parquéllese aquí cerquita. Nosotros, por cierto, hoy que iba a comprar, porque me fui a comprar unas cervecitas para acompañarnos aquí en lo que estábamos grabando. Y me pasó las del Ticomán, que me distraje por un segundo. Ups. Y cuando sentí ya estaba encaminado. Se tapó el Indio. Sí, se tapó. Sí, se puso la otra mano en la cara el Indio. Contamos eso al aire ya en el episodio de la charamusca en el pasado. Sí, que el Indio antes tenía los dos brazos extendidos. Para los que no escucharon eso, ¿verdad? Previously on la charamusca. Hace... No me acuerdo cuántos años. Yo como creo unos 5 años, tal vez. No, fue más. Mucho más. Y estábamos en... Sí, estaba pichón el Indio. En la UCA, juntos con pues plumas tenía el Indio. Hace 12 años. Estaba emplumando el Indio. Exacto. Hace 12 años. Estábamos estudiando en la casa de un amigo, de Max Albergue, por cierto, si nos escucha, saludos a Max. Y me acuerdo que me venían a dejar a mi casa, Francis. Ya era bastante noche. Y yo vivo aquí cerca de Antiguo Cucatlán, entonces para ir a mi casa en esa época tenías que pasar enfrente del redondel este donde está el Indio Atlacatl. Yo creo que ni siquiera había todavía despensa de Don Juan, sino que y era el redondel anterior, que era todo de piedrita, medio artesanal, digámoslo. Sí, sí, sí. Entonces ya era como oscuro, ¿verdad? Pero no tan oscuro. Y el Francis de veras que tiene problemas de vista, siento yo. O no sé si es que estaba cansado. O quizá venía muy cansado, no sé. La cosa es que ya estaba medio oscuro y andábamos en un pick-up blanco que tenía él. Y íbamos los tres sentados en el pick-up. Francis manejando, Max en medio y yo iba en el lado de la ventana. Y sentíamos que de repente como que Francis empezó a acelerar un poquito, ¿verdad? Nosotros, bueno, quiere llegar rápido, ¿verdad? Está bien. Y... vamos acercándonos cada vez más al redondel, pero no vemos que Francis reaccione como que va a cruzar. ¿Verdad? Y nosotros cada vez poniéndonos un poco más nerviosos con Max, ¿verdad? Como que te vas como que... Pero no querés pecar de pipián, de que vas a gritar o algo. Que te digan yo sé lo que hago. O como la señora de uno que se va agarrando y frenando lo que uno maneja. Nosotros... así, ¿verdad? Asumiendo demencia, pues no, si este chavo sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Hasta que, con la cosa es que nunca reaccionó. Hasta que gritamos, ¡Francis, el Indio! Mirá, pegó viró y ¡fum! Y yo le digo, mira, ese Indio, o sea, solo un ladrillito casi. De abajo, en medio de las piernas. Menos mal que Indio era de dos sílabas, porque si le dicen redondel, se hacen leña. Pero sí, ¿no? Y después nos dice, no lo había visto y se le había ido la onda por completo de que andaba en esa calle. O sea que, señores, casi no nos cuenta. O el Indio se muere o nosotros nos morimos. ¿Vale? Pero estuvo feo. Hubiera sido feo eso, así que. Bueno, esa es la historia del Indio Atlacatl. No es la historia del Indio Atlacatl, pero una de las historias que pasó. Esa es una historia reciente, contemporánea. No, la historia original del Indio Atlacatl es que no existió. Y es, de hecho, si ustedes ven la estatua, es como un indio piel roja, de los cuales no hubo aquí. Yeah. Y es un... que hubo de todo. Fue un indio hecho a la medida para que tuviéramos un héroe indígena. Sí. Aunque sí tuvimos. Sería Hualcos. ¿Existió un indio Atlacatl o no? No existió. Es como una figura literaria. Se lo inventaron el indio Atlacatl. Nosotros sí tuvimos un indígena que fue heroico, que fue el príncipe de Cuscatlán, que realmente sí vivía por acá. La historia es que antes estaba en la avenida, dice aquí Susana. Pero nosotros no teníamos un indio reconocido, así como digamos, el Piquichaqui o... Es reconocidísimo, Pichichaje. Sí, mundialmente. Sí, así es. Okay. Al menos es indio conmemorativo en 5 países, Rubio. ¿O cómo se llama el mexicano? Tiquichaqui. El indio apache del norte, alto y guapo el norteño. ¿No? A su mujer la complace. Bueno, ya tenemos que leerles el resto de la... de la lotería de Tiquisay en algún momento. Pero bueno, más o menos por ahí. Le voy a traer quién es el autor del indio tlacat. A ver cuando hacemos un field trip a Tiquisay a filmar. Sí, filmamos ahí la lotería en vivo. Ahí sí no nos vas a censurar, ¿verdad, Robby? No voy a poder censurar a los que canten la lotería. Está bien. Así que, pero vamos a ponerle un disclosure al show para que sepa la mara. Sin internet, bo. No, pues sí, pero también hay niños que nos escuchan. La charamusca es globalmente escuchada por grandes y chicos. No es TCF. Puedo decir que nuestros patrocinadores se pueden quejar. Sí, cabal, podemos perder a alguno. Ya. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. ¡Qué bien! Ah, Moctezuma, dice aquí. Moctezuma, cabal. Bárbaro, Kikín. Cabal, Moctezuma. ¿Y cómo se llamaba el peruano? Que también había un indio. Pahuau. Atahualpa. Ah. ¿Se acuerdan? Ese es el que empalaron. Uh-huh. Toki toki, decimos. Va. ¿Y el pahuau qué era, bo? De Indian Boy. Era un indio piel roja. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Tizoc? No, y era, perdón, es Robertón el que cumple años, el 11, el mismo día que Eric Estrada. Robertón Miranda. El de Alemania. El del Salvador, que vive en Alemania, pero que creo que ya está en El Salvador. No, sigue en Alemania. Bueno, Eric Estrada nos pone aquí, va a tener panes con chumpe en su casa para celebrar su cumpleaños, así que a ver si se caen. lleguemos. Pero no va a salir alguien ahí que, ah, no, que ahí va el guío otra vez de rata, no sé qué. No, el hombre no está invitando. Espérate, ¿dónde vive? Es de El Salvador, vea. No, hombre, Erika Estrada vive en pero también va a venir a pasar aquí la Navidad, viejo. Preguntarle si va a venir aquí para Navidad. Ya estuvo, ya estoy allá. Yo también. Panes con chumpe. Tengo años de no comer panes con chumpe. Sí. Susana pregunta aquí que si viste Cantando por un Sueño esta semana. Vaya, Robby. Claro que sí, y me siento muy contento, complacido y feliz y alegre. Ajá. Que ganó Daniela Hernández y Jonathan. Mira, ese muchacho canta bien, vea. Güey, ¿oíste la última canción? Sí, esa fue la única que oí, la de Bocelli. Ajá, bueno, yo también. Pero miren, Guido, léete ahí, sácate un resumen. Mi comentario es... Sácatelo de dónde. Parante. Sí, mi comentario es el siguiente. Si Jonathan y Daniel Hernández sacaran un CD de canciones navideñas, yo lo compro. Realmente me parece que hacen un súper buen dúo, son súper carismáticos, cantan súper bien. Entonces yo realmente lo compraría. Por otro lado, muy rescatable, la pareja que quedó en segundo lugar, que tienen unos pozarrones increíbles. Víctor Emanuel y Carla. Y Carla Cubillas, que la niña esa canta. Sí, sí, canta. Como se le altera la vena aquí, vea vos. En el galillo. Sí. Bueno, la Marinela le dijo de que tenía que impostar más la voz. Y ocupar el diafragma. Cuadratura, no sé sí, qué. Sí, el diafragma, ajá. Porque ahorita lo estaba poniendo en la nuca. Ajá. No, ella fue la que le dijo eso, ¿vea? En la gala pasada le dijo de que sí, que estaba cantando como con la vena. Y entonces tenía que cantar con el diafragma. Sí. Pero sí. Yo creo que se le pinta la vena porque es muy delgadita, bo. Pues decir, no come. No, okay. No. Fuera gruesa del cuello. No. Es bienvenida. No, yo sí quiero decir que los cuatro finalistas, incluso diría los seis, ajá, que llegaron a la gala de ayer, súper buenos cantantes, pero Carla Cubillas es increíble. Me alegró mucho también que cantó Álvaro Torres. Y wow. Sí, fue bastante, bastante bonito, pues emotivo. Ay, fue bonito, Álvaro. ¿Te gustó? Mira, no, mira, yo tengo algo que quiero que comenté, Robby. Ajá. La canción esa que cantaron de tema del Salvador, que cantaron todos los bichos. Ah, no, la que hicieron para, la que cantaron los 24. Los 24. Ajá. Wow, qué chiva esa canción. Sí, fíjate que a todos se les oía bien, ¿verdad? Salió la tía, hasta la tía Bubu y todo. La tía Bubu se llama. Era una canción que imagino que alguien la escribió para ese fin, ¿no? Yo creo que va a estar en YouTube. Pero está bien bonita la canción. Mencionan todos los lugares turísticos del Salvador. Sí. Wow. Bien, bien chiva está. Y todos vestidos de blanco. ¿Vean? Sí, sí, sí, sí. No, súper bonita. Felicidades a quien le hizo el vestido, Luciana Sandoval. Excelente trabajo. No, maravilloso trabajo. También felicidades a los padres de Luciana. Sí, magnífico trabajo. Sí. Se esforzaron, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Sí. No, fíjate que mi esposa incluso me permitió, dijo, parecía Barbie. Ah, sí. Uh-huh. Yo pucha, realmente ayer se veía increíble. Creo que la mejor vez que se ha visto Luciana en el programa fue ayer. Bueno, y lo otro buenísimo que pasó en Cantando por un Sueño ayer fue que le dieron un diploma, un reconocimiento al maestro Rafael Montes. Ay, ser un maitrito que no paraba de hablar, vea. Bueno, para quienes no conocen a Rafael Montes o Don Lito, él es tenor, él tendrá sus 80 y pico de años, calculo yo. Sí. Él cantó mucho tiempo, él estuvo cantando en México. De hecho, bueno, yo tuve ahí brevemente, estuve recibiendo clases en la academia de él con Rafael Montes hace ya varios años. Ah, él era tu maestro. Él era mi maestro. Y de él, canto, de canto, canto. De canto. Y él me contaba cuando se encontró. Entonces con... se retiró. Se dio por vencido. Dijo, ah, no, I lost hasta it. Hasta aquí sí. Llegó él. Aquí no pongo la piedra con él. No. Lo que les quiero contar es que él me contaba cuando se había encontrado con Plácido Domingo, que Plácido era más joven que él, y que cómo habían compartido algunas técnicas y que le había dado unos tips porque él era ya un tenor pues mayor, más experimentado. Y él me contaba cosas que salió ayer, que había cantado con Libertad Lamarque, que había cantado en los grandes teatros de México. Y bueno, ya tiene como unos 25 años, algo así, de estar aquí en El Salvador con su academia de canto. El señor ya está algo señor, ajá, pero fue, me parece, muy bueno que le hubieran dado un reconocimiento. Pero no quería ir, vea. Y mire, Luciana, permítame, le decía, y que yo quiero agradecer y que la mujer salvadoreña no se quede. Y la Luciana, Charlie, acompáñeme, por favor, al maestro. Seguridad. Muchachos, a él. Producción, tenemos un problema. No, pero fue realmente muy bueno que le hubieran dado un reconocimiento. El hombre se lo merece. En vida, hermano, en vida. En vida, realmente. Pues sí, sí. Así que... Haber sido pana de tío Periquito, ¿va? Sí, ¿o no? Bajo menos. Sí, yo creo que sí. Sí, más o menos. Quizás sí. Así que... En tu opinión... ¿Sigue siendo mejor el Bailando por un Sueño que Cantando por un Sueño? ¿O ya está como que agarrándole la onda a este nuevo? Mira, yo te diría que el programa de ayer fue el mejor programa, a pesar que no lo vi entero, pero lo que vi me pareció que fue el mejor programa de Cantando por un Sueño. Uh-huh. Es que como que al final puso bueno. La calidad de las voces y de la manera en que hacían dueto fue chivísima. Bueno, si hasta George Clooney dio 10 ayer. Sí. Va. Y él nunca, normalmente no da buen puntaje. No. No, es socadito. Es como, es el Simon. Es el Simon. Es el Simon. Ah, él le tocó el papel del malo. El malo. Ajá. Está bien. Entonces. O el Gavito de México. Ese tipo no me cae mal, me. O Saco de Plomo en Condorito. No, Robby, qué mal. Sí, caíste. El señor Barriga, el chavo. No, deja la Suprema. Ya falleció, no la estés puyando. Ey, falleció el señor Barriga. Hombre. No, tu chiste. Sí. No, del Chavo del Ocho solo ha fallecido don Ramón, ¿verdad? No, y Jaimito, si el cartero. Está trabajando en tu casa. No, el original. Sí, ya murió Ramón Valdés. Y Jaimito, el cartero también. Raúl Chato Padilla. Uh-huh. Ah, sí. Sí. Hace rato. Pero... Girafales, ahí anda. Sí, lo único que ya se confunde con el señor Barriga. Y el señor Barrera está delgado. Se nos ha engordado. Ese profesor Jirafales es como que si fuera Juan Luis Guerra, babo. Hablando barba, de, se parece. Hablando de eso, contanos de Juan Luis Guerra, Guido. Bueno, el sábado fue el concierto de Juan Luis Guerra y 440. Segunda presentación acá en el país. Oficial, vea, porque creo que había venido a dar otros conciertos. Así charlas motivacionales. Correcto. Entonces, estuvo muy bonito la travesía tour. Bien chivo el escenario, pantalla. ¿Te apantalló? Me apantalló. Habían dos pantallas gigantes y atrás todo el escenario era una sola pantalla. Bien chivo. Fíjate que mi cuñada fue y me contó nada más que ella se sintió con un poquito de decepción el hecho de que el chavo este no baila. ¿Y el Juan Luis Guerra? Ajá, que el Juan Luis Guerra no baila. O sea, que la no del coro bailar. Así medio están medio bailando. Se mueven. Los del grupo, mejor dicho. Pero no, que el chavo no baila nada, del nada, grupo, nada. Los del grupo sí bailan. La chamaca del grupo es una señora. Ajá. Es una señora que tiene una voz increíble. Privilegiada la voz. Es la señora Dalgisa Pantaleón. Es del 440 original. Nice. Mira, está un poco gordita, a pesar de que en toda la gira baila y baila y baila. Y es increíble la ¿Cómo pueden ellos manejar el aire para bailar todas las canciones y cantarlas. Y cantar también? Y Juan Luis Guerra de volada baila. Lo que pasa es que eso les iba a comentar, que Juan Luis Guerra ya, o sea, ya se ve algo ralito, pues, o sea, no es el mismo de antes, pues. Ya se ve ralito. Sí, no, el señor ya. Ya tiene 30 años de estar en eso. Pues sí, por lo menos. Bueno, yo me acuerdo quizás cuando el 84. Cuando nosotros nos 440. Graduamos de la escuela, estaba en su mejor apogeo. Por el 84 es como que empezó 440. Fíjate. Ya hace 24 años, más o menos, y me imagino que empezó mucho antes. 30 antes de vida famoso. Artística, ponerle, que haya empezado a los... ¿qué? Sí. Sí, mira, y esa Melisa. Adalgisa. Pantaleón, sí. Igual empezó con él. Sí, sí, ella es la que sale en todas las canciones, por ejemplo, el disco, el de Bachata Rosa, que todas esas canciones fueron número uno, creo yo. Sí, cabal. Ella era la voz, tipo la voz, correcto. De la abeja al panal sí, y todo eso. Sí, todo eso, ajá, como la abeja al panal, ella es la voz. Y en los videos de antes, si ustedes pueden ver los videos viejitos, ella sale y bicha, pues. Pero ahora sí, ya la señora se ve como una señora, pues, pero la voz increíble. De respeto. Sí, de respeto. El que sí no envejece es el bicho de uno de los 440, uno alto, moreno, que es igualito, está, men. Quizás es el hijo. Quizás. Bueno, mira. Pues la cosa es que, mira, chivísimo, las canciones, tocaron bastantes canciones, presentaron a todo el grupo de super calidad, todos los músicos. Muy buen concierto. Mira, vimos a varios conocidos. ¿Como quiénes? Como Jorge y la Fabi. Algunos de los Rotaracs, porque yo fui con la gente de Rotarac. Para acordarte tus días de joven. Ey, hombre, ¿qué te pasa? Bailamos todo el concierto. No, pero fíjate que hablando... Sacaron en camilla, pero... Hablando de eso, fíjate que tal vez por eso no baila tanto Juan Luis Guerra, porque bailar y cantar. Exacto, bueno, de hecho en llega un momento en el intermedio del show que se queda el grupo, el coro, se quedan cantando como dos o tres canciones mientras el Juan Luis Guerra agarra aire y aparte de eso, no es quizás como una media hora se quedan porque aprovechan para presentar a todos los de la orquesta, que el de la batería y hace un gran desmadre y todo eso, ¿verdad? Y entonces ahí descansa el hombre, pues, y después vuelve a salir el maestro. Está bien. Yeah. Ok, ¿y vos qué hiciste el fin de semana, amor? Yo el fin de semana pasé en cama con una fiebre tremenda. ¿Y eso te picó alguna cazampulga? No, comí algo que estaba malo y me dio una... ¿cómo se llama? Infección de salmonela. Salmoneliasis. Ajá. Wow. ¿Comiste huevo crudo? No, yo creo que fue unos tacos de pollo que comimos. Yeah. No, don't go there. Okay. Comiste carne. Se la empujada. Bueno, lamentamos mucho que esperamos que ya... Pero ya está bien, pues ya. Ya. Sí, pero sí, me tocó, de libras. Voy a estar tomando antibiótico como una semana. Por eso wow. No nos estás acompañando con una deliciosa... Cervecita, ¿no? Cerveza. Hoy me toca solo verlos a ustedes ahí, degustar de las cervecitas. Ni modo, me voy a tomar la tuya. Está bien, no hay problema. Bueno, fíjate que aquí Don Quiquín nos ha propuesto un tema de conversación. Yes. Así que a ver, Omar, tíralo a la palestra. Bueno, Quiquín nos pregunta que ya que se acercan las Navidades, o la Navidad, mejor dicho, porque las es en plural, ¿cuál fue el mejor o peor regalo de Navidad que recibimos? O sea, que agarremos los dos. ¿Cuál fue el mejor regalo de Navidad que tú recibiste, Robin? Y luego, ¿cuál fue el peor? El mejor regalo de Navidad que yo recibí fue el ATAT. Ya habíamos hablado de esto. Sí, sí, ya una vez nos habían preguntado el año pasado. El ATAT fue mi mejor regalo de Navidad. Incluso yo le digo a la Caro que... Yo lo recibí que también solo que no sé en qué año. Que ella, ahora yo digo que la Caro es mi mejor regalo. Casi tan chivo como el ATAT, o sea... Mirá vos, no vas a decir de que el ATAT disparaba y la Caro no, vos. ¡Huevo! Está fregado eso. Sí, no, el ATAT fue mi mejor regalo de Navidad y con sus... Tenía Stormtroopers... A mí me lo regalaron como en el 82, quizás, una cosa así, man. Por ahí. Antes, es que ahí quizás. Fue que salió en el 82... Que fue cuando salió el Imperio Contraataca. Correcto. Pues sí, estás bien con la fecha, ¿verdad? Sí, está bien con la fecha. Fue precisamente la Navidad del 82 que salió. Sí, yo me recuerdo que mi tía, que todavía vive allá en Los Ángeles, nosotros vivíamos en Los Ángeles en esa época también, nos llevó a un Toys R Us y nos dijo, escojan un regalo cualquiera. Y yo me fui directo a la... Así. Era la caja más grande, sí, era una gran cajota. Abusivo, tu tía tal vez un muñeco te iba a comprar. No, hombre, qué de gracia. Sí, en esa época todavía habían carros así de control remoto. En los que te podías subir. Sí, todos esos. Bueno, en el ATAT casi. Todavía lo tenés, ¿verdad, Robby? Sí, todavía lo tengo. Igual que en la aldea Ewok. ¿Sabes qué? Cuando estaba así chiquito, un juguete que siempre quise, pero nunca lo tuve, eran esos carritos que en los que te subías que tenían pedales. Y con el timón y toda la cosa. Yo tuve uno de esos de bomberos. No, los que eran buenos de esos eran como unos eran triciclos. Lata, pesados. Que agarrabas una gran bramazón. Yo sí tuve triciclos de esos rojos. Ajá, que ibas casi acostado. Sí, como los que sale en The Shining. Correcto, algo que, así. Que sale el bicho no, en el pasillo. Eran unos más esos son triciclos como el Jigsaw. Ah, no, hombre, vos decís el de la rueda grande. El de la rueda grande el de enfrente que va aquí, el bicho va como acostado. Pero esos eran plásticos. No, plásticos, no, plásticos. No, yo tuve los de lata. Yo tuve los de Jigsaw también, así de... Yo sí no que eran como de lata, de lata o de una de lata, de hierro. Hasta con un pedazo de lata. De los regalos, de los regalos más garra que yo recibí. Así, de juguetes de niño, ¿vea? Ajá. De esos carros a control remoto que traían una pita, viejo. Y entonces... solo fue, o sea, solo podía llegar hasta cierto... Vos tenías que andar detrás del carrito. Corriendo, o sea, detrás del carro. Pagan de eso. Hombre. Mira cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Y ahora mi papá que le regaló a mis hijos ese helicóptero de control remoto que es una increíble. Cómo vuela eso dentro de la casa. Vos lo manejas así con el control remoto. O sea, súper bien. Voy a comprar uno de esos. Y en nuestra época, yo me acuerdo que lo más pelado que había era un avión que tenía motor, le echaba gasolina al motor y toda la cosa, pero lo agarrabas con unas pitas a una de las alas. Ah, correcto. Vos lo tenías en tu cuarto, ¿verdad? Sí, entonces vos venías y lo agarrabas y empezabas como a girar. Sobre tu propio eje. Sobre tu propio eje, dando vueltas así como medio envolándote. Y al avión... hasta que se acabara la gasolina, de repente para abajo. Sí, eso era. No, yo los que sí tuve un cachimbo son de los avioncitos esos de Durapax que tenían un pedazo de metal en la punta. Pero esos son los que venden en los planes de rendero. Cabal. Que solo el bicho que los hace los puede maniobrar. Puede manejar, sí. Que los tira y le regresa. Le regresa exactamente la mano. Ajá, ni mueve la mano. Nada, ahí la tiene. Sí, y sí. Vos tratás y, ay, Dios, papá, te echás el Parque Balboa. Te le pasa un carro de por encima. ¿Sabes qué otros juguetes chivos de mi época que ahora no veo que hayan tanto o no sé si ha prosperado? Eran aquellas pistas de carros que ponías el carrito y jalabas como un gatillo y salía el carrito disparado. Sí, sí. Después salieron, esas fueron las primeras. Después se pusieron de moda unas que traían los loops. Sí, sí, ¿verdad? Exacto. Esos ya eran de, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la marca de estos carritos? Hot Wheels. De Hot Wheels. Había Hot Wheels, uh-huh. pero esas eran no eran de las que jalabas. Los Hot Wheels no era de los que... No, eso era de no tenían motor. Que le dabas para atrás al carro y salía con una... Ajá. Ah, esos eran chivos. Los que digo yo sí tenían motor. Y ustedes se acuerdan de unos carritos que habían que les pegabas y se daba vuelta la puerta y quedaba chocado. Ah, sí, era Hot Wheels también. O sea, yo tuve esos también. Bueno, no, así es que de los juguetes. Yo tuve también, pero ya más chiquito, un McDonald's, que era un McDonald's, todavía lo tengo, la casita tengo nada más, y los muñecos eran cuadrados, y traía así los juegos del McDonald's, los carritos para el drive-thru, bien chivo eran. Yo tenía el equivalente de los Little People de ahora. ¿Cómo se llamaba? Era Fisher-Price. Era Fisher-Price, ajá. Yeah. Solo que eran unos muñequitos así, que solo eran unos tubitos con la cabeza. Y que era redondito, una cabeza redondita. Y otra vez tenía un sombrero. Y le cambiabas peluca y no sé. Mira. Y de esos mismos habían aviones. Ajá. Y que ponías esos vaya, muñequitos. Yo le voy a mencionar, ambulancia, sí. Dos juguetes de antaño que si te regalaban eso, ya la hiciste, me. Ajá. Cualquier cosa que era Playmobil. ¿Qué? Eran unos muñecos plásticos. No, vos te engañaron. Sí. ¿Cómo no? Vendían de todo. Eran, vale, pues, no, o sea, yo Star Wars. No, te estoy hablando de la época pre-Star Wars. Ah, pues Tonka. No, pues sí, pero eso era en carros, pero en muñecos, action figures. O sea, vos te decís en muñecas. Oh, no. No, hombre, espérate, Susana nos tiene aquí algo triste. Dice aquí. El mejor regalo, lo que más recuerdo, fue su primera bicicleta, dice. Ajá. Uh-huh. Y el peor fue la muñeca Roxana Rubia que le regalaron el año que se dio cuenta que Santa no existía. Hey, tenemos niños que están escuchando nuestro programa. Santa sí existe, pero eso le dijeron a Susana porque se portó mal igual que la Vero, la esposa de Omar. Cuando le regalaron piedras, cuando Santa le trajo piedras. Bueno, no, eso que lo cuente a lo mejor en otro episodio. Sí. Vaya, ya que ustedes no conocen los Playmobil, lo otro eran los Lego. Playmobil, no me acuerdo de eso. Los Carlos, googlealo. Playmobil. Mobile. O móvil. O móvil. Now you got me there. Papi. Eran unos muñecos. Playmobil, así, no móviles. Este. Eso, correcto. There you go. Entonces, pues sí, ya me acordé de estos. Eran bien chivos porque traían granjas, habían barcos, sí, toda onda. Pero estos son como bien europeos. Ajá, yo creo que eran franceses, una cosa así, pero eran buenísimos. Ya me acordé. No, pero ¿sabes cuáles eran buenos? Los Lego, viejo. Espérate, no me acuerdo cómo se llamaban esto. Habían unos muñecos de Spider-Man, de Superman y todos estos, que eran básicamente el mismo muñeco y lo único que le cambiaban eran el costume, que eran los famosos Mecha o Mega. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaban estos chavos, vos. Ya me acordé. Sí, ya me acordé de estos Playmobil. Oh. Yeah. Mira, la bicicleta de Susanita, que era azul con respaldo y canastita. ¿Cómo era tu primera bici? Puya, mi primera bici era un asiento de esos, era como brillante el asiento. De esos altos. Ajá, altos que bien cabían dos, viejo. Ajá. ¿Y cómo y se llama? Con canastita. ¿Cómo se llama? Manubrio. Manubrio era así bien largo y traía hasta voladitos así. El mío también. Yo creo que teníamos la misma. Benotto era. Creo que sí. Benotto. Y habían unas que hasta traían una palanquita de velocidades aquí en medio. Ajá, no, pero la mía no traía. Y el pito era una de esas. Sí, pero se lo tenía que quitarme. Sí, correcto. De esa fue mi primera bici. ¿Y la tuya, amor? ¿El qué, perdón? ¿Tu primera bici? Una computer. No, mi primera bicicleta fue una bicicleta de mi hermano. Es que acuérdate que tuve hermanos mayores. Ajá. Entonces a mí me tocaba heredar. Por ejemplo, la primera patineta era la patineta de mi hermano Adolfo. La primera bicicleta fue la primera bicicleta de Adolfo. O sea, sí, eso suele pasar. Pero ¿cuál era? Era una bici toda rara. O sea, me acuerdo que era azul. La mía también era azul. Y tenía un timón así, era como un mountain bike de las que son ahora. Pues ya parecía a un mountain bike. Sí, ya ahora. Tenía 18 años. No, era, pero era. Sí, era de fibra de carbón. Sí, no pesaba nada. No, pucha, menos mal. No, pero sí me acuerdo los primeros sopapos que me pegué tratando de aprender a manejar esa bicicleta. Mira, estaba tan acostumbrado a andar en el triciclo. Yo llegué ya a una edad, cuando aprendí a andar en bicicleta, ya estaba un poquito grandecito. Y, pero para mí la pila era andar en el triciclo, que te parabas en la parte de atrás del triciclo, agarrabas el timón y te ibas así como que fuera patineta. Es cierto. No, yo nunca fui muy ranger. De hecho, cada vez que me subía en la bici me iba a hacer pedazos. No. Me acuerdo una vez que era justamente Navidad y yo me iba a pasar a donde el pavo y aquellos ponían cohetes y a mí me prestaban la bicicleta de mi primita, que era una bici chiquita. Ajá. Y por ir bajando, que le ponían cohetes en casa de Mara, que saber quién era. Ajá. Y por ir huyendo de la puesta del cohete, que yo nada había tenido que ver, solo pasaba por ahí, me fui a estrellar contra un muro. Yeah. Pues no podía maniobrar nada, solo en el piso pasaba. Por aquí nos pone Roberto Miranda que si lo leemos, y sí te leemos. No pudo entrar al chat, dices. Bárbaro, Roberto, sí te vemos aquí en el Facebook. En el Facebook. Bienvenido. Mira, yo no quiero darle ideas a ningún niño que nos oiga, pero yo me recuerdo que en esas épocas de Navidad hacíamos una guerra de silbadores y guerra de... ¿Sabes con qué hacíamos guerra? Con las candelas romanas. Hombre. De esos que tiran así. No, es que eso no hay que hacer. Bueno, mira, como eran, son como 10 lucitas que salen y las hacíamos y nos poníamos unos arriba del parque y otros abajo. Los que estábamos arriba siempre ganábamos, viejo. La gravedad nos ayudaba. Pues sí. Mira, Susanita dice, no te enojes. Ajá. El regalo fue bueno, de pelear a mis papás para que jugaran. Yo creo que se arrepintieron de haberme regalado eso. Pues yo eso sí no podía jugar. Yo siempre me encachimbaba con ese juego. Sí. No, es que era la actitud jugaba, de la gente cuando te botaban tu pieza. Ay, que te regresaban allá al quinto infierno. El no te enojes es el que tenía el dado en el centro, ¿verdad? Que lo empujaba. No. Eran unas fichas que parecían justamente como los muñecos esos, que solo eran... Sí, sí, no, yo me acuerdo que solo era... Era como Hershey Kiss con una chibola encima. Ajá, correcto, así era. Y eran como unas rueditas donde los ibas poniendo, ¿verdad? Pasándolos así. Es que habían unas ruedas que era donde salías. Y tenías que darle la vuelta entera al board y regresar a tu cubil. Subir, ¿verdad? Pero la onda es que si te pasaba a alguien, te regresaba. Si alguien te caía encima... O te pasa algo. Volvías así. A nacer. Sí, ajá, sí, era. Volvías a nacer. Sí, mejor tendrías que estar jugando Gran Banco o algo a la par para. Roberto nos pregunta: ¿qué te parece el Big Jim de Mattel? Dice. No me acuerdo. Ese se oye como el Stretch Armstrong. Sí. Ese era bueno. También. Yo tenía el pulpo. Yo también, y lo abrí para ver qué tenía dentro. Ajá, seré. Aquí está la línea. Se abrió accidentalmente, lo retorcí demasiado. No, yo tenía el pulpo, buena onda, el pulpo jugaba bastante. Pero era mejor el Stretch Armstrong, siempre lo quise. ¿Sabes qué? Lo busqué la vez pasada en eBay y está. Caro está. Puta, pero me imagino porque que es el tener, original. Perdón, el francés. Me imagino que ha de tener, que ha de estar todo... porque ese líquido que tenía adentro ya ha de estar todo pegajoso, ya está todo seco el Stretch Armstrong. Pero... hubo una época que lo relanzaron. Ah, aquí está el Big Jim. Señá, Omar. Era... Yo creo que tuve un Big Jim. Dice que sí, ya. Es como... No, pero no era Stretch Armstrong. Era como... Eran de plástico duro. Mira. No, ese sí. No lo conocí yo. Fíjate. Habían variaciones de Big Jim. El que sí tuve... Yo fue el que estaba de moda, el hombre biónico. Yo lo tuve. Por el ojo también. Veía por el ojo. Lo tuve y el brazo se le abría y se le veían los cables. Cabal. Ese fue el chivo, sí, el hombre biónico. Sí. Y la pierna, te digo que también era. Ajá. Tenía una cosa así como de robot. Ese sí fue chivísimo. Y ahí yo tuve un cachimbo, pitufos. Ah, pitufos tuve también ya un puño. Oh, re cachimbasal de pitufos. Sí. Lo que nunca me gustó es. He-Man tuve bastante también. ¿No? Ah, yo también tuve He-Man. Yo mi último juguete que tuve fueron los Transformers. Está bien chiquito, dejaste jugar. No, estás equivocado. Ya no, los Transformers ya estábamos grandes. Estábamos como en sexto grado, séptimo grado, una cosa así. Ya daba pena jugar. Sí, ya te los comprabas, pero no, ya no los llevabas al colegio. No, yo en sexto era como He-Man. Más de colección, ¿verdad? En sexto fue He-Man. Después de He-Man vinieron los Transformers. Ya con los Transformers. En séptimo grado. Vale, cuando ponele qué año fue. Cuando estabas más chiquito, cuando estabas como por 10 años, te daban un juguete nuevo y lo primero que hacías era meterte a la tierra Ya cuando salieron los Transformers, ya no quería, no va a tocar la Tierra nunca. No, yo nunca tuve Transformers. Ya, ahora fui a Simán, hay unos Transformers nuevos bien chivos. Lo único que yo nunca he entendido es que por qué, quién fue el sesudo. El genio. El genio que dijo, hey, es un éxito el Mr. Potato Head. Hagamos Mr. Potato Head de Star Wars. Hagamos Mr. Potato Head de Barney, de no sé, de todo hay Mr. Potato Head ahora. Pero yo quisiera aquí que en mi casa tengo tres Mr. Potato Heads. Okay. Vea que hay uno de Darth Vader. Sí. Yo tengo uno de Stormtrooper, que ahí arriba está. Ya ves. Pero se lo regalan a mis hijos, o sea que... Pero lo venden. Pero juegan con ellos, ¿o no? Sí. Es que eso es lo que yo pienso. No, I don't know if they play with them, pero... Yo pienso que entre más Mr. Potato Heads tenés, más como combinaciones macabras puedes hacer. Tal vez puedes hacer como... O sea, me imagino, pues, ha de ser chivo tener todas las piezas de varios Mr. Potato Heads y hacerte ahí un... El señor de los Stormtroopers. Algo así. Ajá. Cabal o un Barney Darth Vader. Yeah. No, fuera bien gay ese Darth Vader. El... ¡Yo soy tu padre! ¡Padre! También dice que hay Mr. Potato Head de Transformers. Dice. Ah, correcto. Ahí de, ajá, hay Optimus Prime Potato Head. Vale, dice aquí, ya de grande, pregunta Kikín, ya de grandes, no de niños... El mejor regalo que les dieron. Eso mismo me está preguntando eso, Susanita. Los juguetes no se pueden mencionar. Siempre aplica. No, el mejor regalo para mí fue la Lucianita que nació el 3 de enero. O sea. Uy, pensé que la Sandoval iba a decir. No, Luciana María Egan. Ah. Sí. No, pero va, ella regalo que alguien te compró y te dio. Así ya de grande. Sí. Algo que vos has dicho, ¡pum! ¡Qué cachimbum! No, o sea, tendría que pensar. O sea, no. Unos lentes me acaba de regalar mi esposa, pero para mi cumpleaños, pero ya creo que ahorita ya pusimos de que no vamos a regalarnos cosas caras en pero tipo en quinceañero. No, nunca pedí ninguno. ¿Y vos? Por favor, Omar, come on. Ese es un toma, o sea, ese como por votación. ¡Toma! No, yo me acuerdo que yo sí pedía patineta. Yo pedía ropa así tipo Miami Vice porque me llegaba Miami Vice. Wow. No, Roberto dice aquí ya de mayor. Ajá. Una amasada cuando se fue la luz en la Navidad del 82. En la Navidad del 82. Sí, bárbaro. Fíjate que sí, eso sería como que un buen regalo. Sí, ese verano es del 86. Ah, no, esa no veo. No, esa no. El orgullo de don. Ajá, Susanita, mejor regalo ya de grande. Uh-huh. Buenos días que se fue la luz ahí por el 82. No, pero es que mira, pero de 15 años todavía, de los mejores regalos eran, por ejemplo, si tenías el Atari, que te regalaron un juego para el Atari, algo así, pues, porque acordate que aquí no vendían. Si alguien venía con un juego de Atari nuevo, era porque lo habían traído. ¿Sabes lo que me traían a mí que me gustaba? Eran las Mad Magazines. Ah, esas eran buenas. Sí, me traían Mads y... Bueno, ¿tenés alguna? Sí, y acabo de encontrar una, por cierto. Y también están los Garbage Pail Kits. Yo las tengo todavía. También. Mira, vamos un día a tu casa, Robby, y hagamos un inventario. Y yo creo que ahí tenés una fortuna para ahí, baby. Bueno, y Omar, ya de grande, nada. Bro. Fíjate que no se me ocurre. ¿Y tu peor nada. Regalo, algo que vos hayas dicho, puta, que... O sea, fíjate que la cervecita le ha quitado la censura. Sí, al... vamos a traerle siempre. Sí. Hablemos de política. Tráeme otra cerveza y vamos a ver. No. No, en el 82 no, pero me dejaron por primera vez quedarme hasta las 7 de la mañana. No, sí, no, en realidad no. En una fiesta con el chero que me gustaba. Ay. Ok, pero esa es parte, pero ¿y el regalo? A ver qué dice Susanita. Vamos a ver. Vamos a ver qué contesta. Sí. Pues creo sí. Que, No, en realidad sí no recuerdo. Tuvo que haber sido algún gadget, ¿verdad? Una onda así, esas que wow, man. Y la Vero siempre me ha regalado gadgets chidos. Lo que pasa es que nunca ha sido para Navidad. Es que siempre me lo da para mi cumpleaños, ¿verdad? El iPod, por ejemplo, el iPod de video que Steve Jobs lo anunció como una semana antes de mi cumpleaños. La Vero se rebuscó, no sé cómo hizo, y de repente me lo regaló para mi cumpleaños, ¿verdad? Fue como increíble. Firmado por Steve Jobs. No, cabal. No. Nada que ver. El y a Steve mira, Jobs, vea. Hey, mi iPod. Mira, otro buen regalo en esa época que no vendían cosas aquí. Ajá. Era cuando te traían unos zapatos, viejo, unos tenis de allá. Ah, de sí, yo tenía kangaroos. Eso, me, fíjate que... O te traían chocolates de allá, viejo. Sí, lo, los M&M's de San Francisco. Mira, mi mejor... El chocolate que Kit yo... Kit Kats. No, era el Milky Way. Y de ahí el Milky Way Dark. Uy, esa, pero esa, Milky Way Dark hace poco salió, o sea, hace poco. No. La Cherry Coke también. Que esa no hay acá. No, no hay, hay razones por las que no hay, Omar. Cherry Coca-Cola. Cherry Coca-Cola sabe rico, nunca la he probado. Es buena, no? Fíjate. Es muy buena. No, hombre. Coca-Cola. Aquí venden, pero es bien cara. Sí. Mira, aquí dice Susanita que su mejor regalo allá por cierto año cuando tenía 17, dice. Ajá. Uy. Ok, hasta ahí dejémoslo. Sí, eso es para otro podcast. En casa de mis tíos, sí. Va, ese va a ser otro podcast, va. Sí. Yo me acuerdo que yo estaba jugando basquetbol. No me levantaron. ay. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, yo mi peor... ¿Tu peor regalo, hijo? Fíjate que yo peores regalos no... Yo la verdad yo que no todo lo agradezco, fíjate. Sos agradecido, ¿va? Soy agradecido. Tal vez algo que... No, yo no... No solo lo que les he contado. Peor regalo me lo dio mi mamá, esa tanga. Una tanga te regalaron. ¡Wow! Pero era calzoneta. Y me fue a presentar con todas las hijas de sus amigas que tenían 15 años, igual que yo. ¿Con la tanga puesta? Quería que me la pusiera. ¿Por qué, bo? Porque no podemos saber las madres. ¡Wow! No. No. Había hecho una apuesta con las amigas. Te apuesto que hago que mi hijo venga en tanga delante de tus hijas. Mira, no, ya la verdad, dice Susanita, su papá le regaló un carro. Sí. No, ese sí es un buen regalo. Ese sí. ¡Hermana! Sí. Best ¡Padre! Mira, ahí... Pero solo no que la, ahí, the only thing that would beat that sería una casa. Vaya, aquí está la llave de una casa. Vaya, otro tema rápido. ¿A qué edad te dieron carro vos? ¿O manejaste por primera vez? A los 14. Wow. Pero llevabas carro al colegio y todo. Sí, hasta que lo choqué sacándolo de... ¿Qué grado era? Yo llevaba carro al colegio desde séptimo. ¿Séptimo? Ah, no. No, octavo. Octavo tiene que ser. Yo en octavo. Octavo tiene que ser, sí, octavo. Solo que me lo quitaron cuando lo estaba sacando del garage. Uh-huh. Se me olvidó abrir el portón. ¿Y vos, Omar? Yo tenía 16 y fue un pick-up blanco. Toyota. Era una camioneta Subaru. Sí. De la camionetuca. La camioneta. Era clásica, mi papá sí fue bien estricto con eso. A mí no me, mientras, si no tenía licencia, no podía andar en la calle. No, pero lo peor es de que yo sí tenía licencia. Sí, pero vos tenías la licencia, pero... Yo tenía licencia verde. No, era una azul, la juvenil, creo. No, pero sí, pero es que él tenía la verde. Él tenía la... Allá había hecho su marufia ahí. Sí, esa ha sido la única vez que he hecho una marufia en la vida, creo yo. Yeah. Sí, pero a los 14 era, me dieron la... Era todo el mundo andaba con licencia verde, me acuerdo. Y yo no, andaba con la licencia roja. Pero roja era, ¿verdad? Era roja. Yo tenía la roja. No, yo fui por la juvenil, pero el chavo, la verde, me sacó y... Ah, mi coronel le dijo. Cabal, así que... Así que usted es el hijo de mi coronel. Coronel Palomo. Ya sé por qué. Bueno, pero está bien. Así que bueno. Cara de gringo, quizás. Sí, quizás por eso. Uh-huh. Sí, los ojos azules. y de ahí ya que llevé el carro, que llevé el pollo a los 16. 16 tenía. Sí, a los 16 ya que era mi carro. ¿Y a dónde lo parqueaba? Ahí, afuera, y afuera de la escuela. Pero sí, bueno, vos sabés que yo siempre he sido un poco accidentado y medio maleta, ¿ves? Así que... Sí, yo premio a tu mamá que te dio carro también. Honor al mérito. Sí, no, mi mamita linda. Ok, bueno, ya para terminar, quizás les quiero dar una... Bueno, una noticia que me parece muy buena, que hay productos salvadoreños en Amazon. Ya, ah, ¿sí? Sí, se pueden meter a Amazon.com y encontré, ahí hay una cosa que se llama Cusca Trading. Ajá. Y de hecho, creo que es CuscaTrading.com, tiene una A-Shop de esas, A-Store, de las de Amazon. Ahí están todos los productos que están en Amazon que son salvadoreños, incluyendo cosas de añil, de alma de añil. Uh-huh. Y si recuerda la entrevista que hicimos a doña Herenia de Cruz de Pastelería Florence, de Florence. Uh-huh. Ahí hay pastelería, hay unos pastelitos de piña y pastelitos de guayaba. Yeah. Así ¿no era que, la señora aquella que había pintado el chucho de añil? No, es de añil. No, de Florence, así que para, nice. Así que ahí comercial. Y por cierto, también en Amazon.com está a la venta ya el libro de la autora salvadoreña Vanessa Núñez que se llama Los locos mueren de viejos. Así que ahí lo pueden ir a escuchar. Vanessa es una amiga de la familia y así que le mandamos un... Ey, ¿por qué no la traemos? Super anuncio. Ella vive en Guatemala. Va a estar aquí en El Salvador, por cierto, el miércoles 10 de diciembre a las 6 en la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, hablando acerca del libro. Así vaya, que, tal vez la podemos traer. Vamos a ver si la podemos contactar, pues, para ver si la... Sí, sí. Si va a estar aquí el próximo lunes. Conectate, Loma. Pues sí, Guillo, que pidiendo la palabra. Vaya, yo quería traerles un punto antes de que nos vayamos. Un punto bien importante para todos nuestros escuchas, sobre todo en Estados Unidos. Sobre todo a Don Elmer, pa. Sobre todo Don Elmer y su comitiva, que él conoce allá. Estamos planeando hacer de nueva cuenta la típica visita a dos hogares junto con el Club Rotaraco Cuscatlán Esen. Es Esen todavía, ¿verdad? Sí. Bueno, los dos hogares son el Hogar Inmaculado Corazón de María, que queda en Izalco, y el Hogar Jehová Jiré. En este Jehová Jiré hay 50 niños y en Inmaculado Corazón de María son 80 niños. Se ha pensado llevarles panes con pavo, arroz, ensalada, o sea, el plato completo, piñatas, dulces, ¿verdad? Y algún regalito, algún juguete así simbólico para cada niño. Entonces, queríamos pedir, como todos los años, que nos echen la mano para poder hacer realidad este sueño que los niños todo pasan todo el año pensando que van a tener esa Navidad que nosotros le llevamos gracias a todos ustedes. El presupuesto no lo traigo así exactamente porque no lo anoté y no lo traje, pero sí básicamente son $500 por cada uno de los hogares, o sea que lo que necesitamos son $1,000. Con $1,000 le llevamos todo lo que yo les mencioné y más a los niños. Y Está galano. Tenés ahí todo el detalle de lo que los regalos y eso. Sí, bueno, de hecho, mira, de hecho, con este monto que les digo, que es de $500 por cada hogar, acuérdense que son bastantes niños, pues. Entonces, con este presupuesto se ha pensado, nos alcanza para comprarle un regalo, un juguete bonito a cada niño, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros pensamos que es importante, es esencial más bien es la comida, ¿verdad? Porque estos niños, la cena navideña, estos niños pues no tienen la oportunidad de comer pavo y todo eso más que una vez en el año. Entonces, lo que podemos hacer es de que lo que tengamos, lo que logremos recaudar, con eso podemos hacer la cacha y llevarles, aunque sea un juguete pues más sencillo, que puede ser hagamos que puede ser de $1, pues el juguete. Hagamos misión Misión Fundación Charamusca. Uh-huh. Anotémonos y démosle viaje, pues. O sea, yo Dispuesto. Para ¿a dónde pueden ver la gente que no nos ha no ha visto esto que hemos hecho? ¿A dónde pueden irse, Robbie, para ver? Bueno, si quieren conocer el lugar, pueden buscar La Charamusca en Sonsonate en YouTube. Posteemos, creo que están en el grupo de Facebook de La Charamusca. Sí, creo que están. Los videos. Bueno, si no, pero para las personas que no están, no están en nuestro grupo de Facebook, se pueden meter. Y también pueden... En YouTube buscar La Charamusca en Sonsonate. O si no, busquen Sonsonate también en el blog. Ahí hay un video muy bonito de cuando fuimos a hacer la entrega y los niños muy contentos, ¿verdad? Y queremos hacerlo de nuevo. Que en realidad queremos echarle una mano a estos jóvenes de Rotarac, que ellos ponen de su tiempo y ellos todo el año pasan pendientes de los niños, de poderles llevar, no solamente en diciembre, sino que les hacen, cuando ellos pueden recaudar fondos, les hacen tardes alegres y etcétera. ¿Vea? Por cierto, en el video este hay un mensaje para María José Morales. Ajá. Y dice, oye, si está soltera María José Morales, preséntemela. Si no, pues qué triste. Tal vez alguna hermanita o prima. Saludos desde New York. Ahí está. Vamos, bueno, ya tenemos a alguien anotado ahí para mandarnos. Sí, a Don Cuscatleco 76, ahí puede venir también. Sí, nos no hay problema. Y se la presentamos en vivo. Sí, sí. Y ayuda ahí a los niños también. Claro. ¿Qué se te ocurre, Robbie? Porque tenemos ahí algo en el fondo Charamusca, ¿verdad? Sí, ahí tenemos algo en el fondo Charamusca. Ahí don Elmer que nos manda el dato exacto. Nosotros pues hacemos una cabudita aquí. Yo creo que nos bolseamos, pues. Claro. Y recaudemos la plata y hagamos esto. Lo subimos en video como siempre. Y si ustedes están aquí en El Salvador y nos quieren acompañar bienvenidos. Bienvenidos. Claro. Bienvenidos. Es una experiencia muy, muy bonita. Tenemos a Roberto Cañas, está claro. Susanita, uh-huh. Está todo aquí. Estamos y démosle, pues, si la onda es hacer patria y se hace de a poquito, pues, en lo que podemos, ¿verdad? Es correcto. Así es. Muy bien. Y llegamos a la hora. El año pasado llevamos hasta el Chelelichu. Sí. Es cierto que se nos desinfló. ¿No? Se desinfló, uh-huh. Sí. Uh-huh. Pero lo llevamos. Y ya llegamos a la hora, Robin. Ok, ya llegó el triste momento de decir adiós a todos nuestros amigos. Que los peques nos vayamos a la cama. Sí. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. Así que... Ale. Nos despedimos de las personas que nos están escuchando. Ahora, si don Elmer por A o B motivo no oye este podcast tarde, tal vez nos podemos poner en comunicación con él, Robbie, a través de el email, ¿eh? Claro, claro que sí. Y aquí a Susanita que nos está ofreciendo cierto material. Uh-huh. Excelente. Se le acepta de inmediato. Mándenos el material y que nos está ofreciendo. Uh-huh. Al correo de siempre y esperamos también su colaboración con todos esos contactos que tiene para que levantemos el monto necesario para que hagamos felices a esos niños de Sonsonate. Y bonito que queda una evidencia en video de la ayuda brindada. Y en la mente de los niños. Es correcto, eso es lo más importante. Así que, bueno, ya llegó el momento que nos tenemos que retirar. Les deseamos que pasen una súper buena semana. Nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com. Recuerden, este es un momento para estar entre amigos, para estar en familia y para estar con la gente que uno más quiere. Y bueno, y es un momento también para dar, así que... Para compartir. Se nos olvidó decir, Robbie, se nos olvidó mencionar que los niños de estos hogares son niños abandonados, son niños sin padres. Bueno, así que ahí estamos. Vaya, pues les deseamos que la pasen súper bien. Nos estamos viendo el próximo lunes. Vamos a estar grabando nuevamente en vivo y esperamos contar con todos ustedes. Omar, si nos despedimos ahí de nuestros queridos compañeros y amigos. Sí, hombre, muchísimas gracias a los que nos están escuchando en vivo. A Iván Ordóñez, que se acaba de conectar aquí, nos manda un saludo. Dice, felicidades por el programa. Saludándolos. Iván dice, salúdame al aire. Dice, que así que, bárbaro, Iván, ahí... felicidades y saludos a ti. Y a Susana, que nos está escuchando, a Eric Estrada, a Quique, no sé cuántos más están ahí también, que no, lastimosamente no pudieron comunicarse con nosotros. A Roberto Miranda, que ya se despidió. También a los que quieran mandarnos un mensaje en audio, lo pueden hacer llamando por teléfono al 615-676-5959 o visitando nuestra página web. Ahí van a encontrar un botón grandote que dice graba tu mensaje y pueden grabar un mensaje usando el micrófono de su computadora. ¿Y algún correo? ¿Tenemos nuestro correo? Siempre, lacharamusca@guanacos.com. Ahí si usted nos quiere apoyar en cualquier forma que usted pueda y quiera, ahí nos puede hacer saber. Y si viene por El Salvador y se quiere dar una vuelta por acá, pues solo nos deja saber, nos manda un correíto y... Iván dice acá que vive el Águila y el Barcelona. Ay, el Águila me le cayó ahorita este fin de semana. Me lo golearon al Aguilita. Por cierto, hoy estuve hablando con Carlos Vizcarra. Masconazo.com. Ya lo tenemos comprometido, nos va a venir a visitar en enero para darnos todo un resumen de cómo se ve El Salvador de cara a la hexagonal. Sí, así hombre, que... ya que habíamos quedado la vez pasada que aquellos iban a hacer un segmento para, es cierto, para la charamusca, pero ya no se concretizó. Vamos a ver si lo retomamos para el próximo año. Bueno, ahí para tener aquí en la charamusca un segmento de 5 minutos de lo que pasó en los deportes la semana pasada. Cabal. Así que, bueno, eso ahí parte de lo que tenemos. Y vamos a traer, no sé si la próxima semana o la siguiente, a una doctora en cirugía plástica y para... Y vamos a ver si tenemos al Crunchies también, ¿verdad? Porque esta semana lastimosamente tuvo un compromiso, no pudo. Él se nos rajó a última hora. Sí. Así que saludos, Crunchies. Saludos al Crunchies. Ya. Yeah. Bueno, buenas noches. Nos vamos. Y nos vemos la próxima semana. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.